la inversión inicial podría ser entre 15 y 20 millones de dólares al principio, ¿no? Ese fuera el inicio, la primera etapa. Pero bueno, cuando esté en un par de años podría ser mucho, mucho más grande que eso, ¿no? Es una inversión muy, muy inicial. A nosotros nos encanta Mazatlán, nos encantan las bondades de Mazatlán. Creemos que es una ciudad donde vamos a poder promover. Es un punto estratégico para México. Desde el puerto, desde estar tan cerca del Bajío, la carretera que te conecta, te puede conectar hasta Texas, como puerto de salida. La verdad que creemos que es una ciudad fácil de promover, digo, con todas las complicaciones políticas que está habiendo en Estados Unidos y en el mundo, pero creemos que dentro de las dificultades, creemos que puede ser una ciudad donde podemos aterrizar mucha inversión de manufactura, definitivamente.